Pero muy buenos días, bienvenidos a un nuevo programa de Enredando las Mañanas. Este programa, ya saben, es un esfuerzo colectivo de una serie de radios que estamos agrupadas en la Red Nacional de Medios Alternativos y que frecuentemente discutimos y rediscutimos todo lo que tiene que ver con este proyecto. Y en este caso le ha tocado el tema de las cortinas. La semana abre con esta nueva discusión. Las cortinas. Lo que vamos a hacer es ir probando distintas cortinas al aire, en vivo. Transparentes como somos nosotros. Vamos a ir poniendo algunas cortinas y ahí vamos a poder ir eligiéndola. Pueden llamar mandando cortina 1 al 2020 y así nosotros vamos a... Sale solamente 6 pesos masiva. Consulta familiar. Irene es la compañera de Julián Boxer, el conductor del Enredando las Mañanas de los viernes, que todos los viernes, en un momento, te toma la determinación de ir cambiando las cortinas. Yo lo que quería saber es si la casa en la que conviven también va cambiando las cortinas o las cortinas de tela. ¿Las cambia también? No, cortinas no tenemos. No tiene cortinas. Listo, somos del mismo equipo. Por eso se saca las ganas con las cortinas del Enredando. Ya está. Ahí tenemos la explicación. Bueno. Porque no hay una sola cortina en toda la casa. Enredando las Mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Acá en este Enredando las Mañanas, ya casi en el final. Sí, acercándonos al final, estamos. Nos vamos al corazón del Uruguay. Al corazón del por Uruguay. Por varios motivos es el corazón del Uruguay, pero en este caso vamos a definirlo geográficamente porque es el centro del Uruguay, así Tacuarembó. Allí hay un medio de comunicación comunitario, La Candela, del cual hemos hablado varias veces, uh-huh. Le hemos estado siguiendo todo el proceso desde aquel decomiso que tuvo de sus equipos, luego la devolución, la espera de ese año electoral que en Uruguay hay que esperar una vez que asume un presidente, antes de las elecciones, después de las elecciones. Bueno, se vivió todo eso. Como dice otro compañero uruguayo, Nicolás de Radio Corsaria, juntaron todos los papelitos, tienen una licencia asignada, pero... Y estamos comunicados con Sebastián Ríos. Buenos días, Sebastián. Buenos días, ¿cómo andan, compañeros, ahí por Buenos Aires? Bueno, un saludo grande acá desde Tacuarembó. Gracias. ¿Qué está pasando? Porque nosotros los hacíamos ya, nos imaginábamos a ustedes ya en el aire desde hace rato. Sí, nosotros también a esta altura nos hubiéramos imaginado ya en el aire hace rato. Uh-huh. Sí, acá, digo, un poco para ilustrar a la audiencia, como tú bien relatabas, se hizo... La Candela, digo, fue a partir de todo lo que fue su pregonar, su acción en la comunidad de Tacuarembó, empezó a tener bastante trascendencia y en un momento dado, bueno, comenzó a ser bastante, para nosotros, perseguida. Uh-huh. Fuimos allanados, se nos quitaron los equipos, no se había realizado por parte de la USEC, que es el organismo gubernamental encargado de hacer los llamados, no se había hecho un llamado para Tacuarembó, incumpliendo, digamos, lo que establece la ley, que habla de un llamado cada 2 años, ya habían pasado 5 años y no se había hecho ningún llamado. Luego se produce un llamado para radios comunitarias, nosotros nos presentamos conjuntamente con 6 radios más para la asignación de una frecuencia. En ese llamado, quien decide a quién se le otorga la frecuencia es un tribunal, que es un tribunal que se llama el CHARC, Consejo Honorario Asesor y Consultivo. Ajá. Es un tribunal, digamos, independiente. O sea, no es integrado por el gobierno, sino que es integrado por la Universidad de la República, por un integrante de AMARC, que es la Asociación Mundial de Radios Comunitarias, por un integrante de ECOS, que es la Federación acá en Uruguay de Radios Comunitarias. En fin, es un organismo independiente. Ese organismo independiente nos eligió el proyecto de La Candela por considerarlo que de esos 6 proyectos que se presentaban era el que tenía el perfil más comunitario. Claro. Bien, una vez, la URSEC es un organismo, digamos, técnico, es decir, lo que hace es simplemente ejecutar lo que el CHAR decide, digamos, en torno a, bueno, al contenido de un proyecto que se presenta como comunitario. Uh-huh. Pero bueno, con la URSEC hemos tenido una muy mala relación por lo que te decía antes, ¿no? Por sentirnos perseguidos, por apasionados, claro. Desde que comenzó el llamado a la fecha, ya va prácticamente 3 años, y lo cierto es que La Candela no está al aire. Y no está al aire por una serie de trabas, digamos, burocráticas que se nos fue poniendo. Nosotros hasta ahora veníamos pacientemente presentando cada uno de los papelitos que nos iban pidiendo, que la verdad que nunca pensamos que se nos iba a pedir tanta cosa, porque desde tener que presentar, desde, por decirte algo, ¿no? Desde el certificado este de buen ciudadano hasta todo lo que vos te puedas imaginar. Bueno, hemos seguido todo ese proceso, reitero, en forma bastante paciente y sin generar ningún hecho, digamos, de protesta ni nada de eso, hasta que llegó un momento, se nos dijo el propio secretario del URSEC, que es es un abogado de nombre Oscar Mecol, bueno, nos dijo que la Candela ya había presentado todo lo que había que presentar, que ahora se iba a elevar el expediente nuestro a DINATEL, que es la Dirección Nacional de Telecomunicaciones, y que luego iba a pasar a Presidencia de la República, y ahí lo firmaba el presidente Tabaré Vázquez. Uh-huh. Bueno, resulta que pasó el tiempo, llamamos a DINATEL, el expediente de La Candela nunca llegaba, vamos entonces y llamamos a URSEC, y ahí nos dicen que resulta que se había presentado una especie de apelación por parte de otra de los proyectos que digamos que se había presentado para la frecuencia que se nos había asignado a nosotros, otra de las 6 radios, y que entonces ahora ellos iban a considerar esa apelación. El tema es que primero que no se nos brinda la información del contenido de la apelación, o sea, que es exactamente ese recurso, digamos, que se presentó. Uh-huh. O sea, está siendo un poco cristalina, digamos, en cuanto al acceso a esa información. Pero además, ese recurso se presentó fuera de tiempo, incluso, porque una vez que te mandan un correo electrónico comunicando quién había sido la radio elegida, y una vez llegado ese correo, vos tenés 10 días para presentar algún tipo de descargo, en fin, para aquellas radios que consideren que haya algo para decir en torno al proceso, uh-huh, pueden generar un tipo de protesta, vamos a decir. Claro, bueno, claro. Esto se presentó casi 10 meses después. Claro, 10 días, no, 10 meses. Totalmente fuera de plazo, totalmente... Claro. Y además, ya te digo, ni siquiera se nos permite a nosotros acceder a ver cuál es el contenido, qué es lo que se está, uh-huh, argumentando. Uh-huh. Entonces, bueno, nosotros ya hemos interpretado esto como una traba que no tiene una justificación razonable. Claro. Luego ya, reitero, desde que comienza el llamado a lo que fue después la audiencia pública y lo que ha sido después todo este largo proceso de ir presentando papelitos, uh-huh, desde la personería jurídica, de la nación civil, hasta a presentar cada uno de los integrantes de la nación civil distintos tipos de documentación, bueno, a esta altura ya creemos que hay una intencionalidad de seguirnos desgastando en este proceso. Claro. Que realmente a nosotros nos ha costado mucho, porque como ustedes saben, para una radio estar tres años casi fuera del aire, desde el punto de vista de lo que es el colectivo que se movía acá, evidentemente genera todo un desánimo. Uh-huh. Ya la gente se va perdiendo el entusiasmo, va perdiendo las ganas de hacer radio, y bueno, y creo que es lo que están intentando hacer, que el colectivo La Candela se diluya por el cansancio. Seguro. Y bueno, y ahí fue que decidimos el próximo jueves, ajá, hacer una especie de protesta pacífica. Jueves 31. El jueves 31, sí, a las 11 de la mañana vamos a hacer una transmisión en las puertas de la URSEC, allí en la calle, ¿no? En la vereda. Montevideo, o... En Montevideo, exactamente. Sí, ahí en Avenida Uruguay, creo que es Lucas Sobe, creo que es la calle que cruza, no recuerdo bien. Y bueno, vamos a estar ahí, vamos a hacer una transmisión en vivo desde ahí. Lo van a retransmitir otras radios comunitarias compañeras, como el caso de Corsaria, que los estuvo visitando ahí, Radioactiva. Sí. Y también van a tomar la señal dos radios de Tacuarembó, dos radios comunitarias acá de Tacuarembó, que también se han, digamos, solidariamente, se han también identificado con la candela. Y bueno, y ahí no solamente vamos a contar todo esto que te estoy contando y a reivindicar toda esta situación, sino que además vamos a tener invitados de compañeros y personas, bueno, vinculadas a distintas luchas que hoy se están dando en Uruguay, como gente, por ejemplo, como vamos a tener la presencia de algunos de los estudiantes que estuvieron en la ocupación del Codicen, que ustedes habrán enterado ahí. Sí, estuvimos transmitiendo en forma directa, había allí, éramos un par que incluso, por casualidad, digamos, estábamos en Montevideo en ese momento, así que transmitimos desde la Red Nacional de Medios Alternativos lo que estaba ocurriendo allí en el Codicen, claro. Ah, bueno, entonces están de primera mano, o sea, conocieron los acontecimientos y bueno, eso para nosotros, bueno, fue un hecho relevante. Y bueno, y también lo que tiene que ver con personas vinculadas a la lucha por la tierra y la lucha por el medio ambiente en Uruguay, que es bastante fuerte. Claro. No sé si tú sabías que hace poco tiempo se desarrolló una lucha importante ahí en la zona de Sauce, ahí en el departamento de Canelones. Ajá. Se pretendía instalar una minera de para la extracción de cal. En realidad reabrir una minera que ya había funcionado en su momento, pero una minera que, digamos, prácticamente metida adentro del pueblo, ¿no? O sea, a pocos metros de un liceo, a pocos metros de las casas, prácticamente metida adentro del pueblo, o sea, una locura. Claro. Esto generó la reacción de los vecinos del lugar, donde se hicieron distintas marchas, se unió buena parte de la comunidad, gente incluso de distintas, hasta te diré, hasta clases sociales, porque incluso tuvo involucrado un empresario que tiene un viñedo, hasta gente porque obviamente el viñedo le quedaba a pocos metros de una minera, sí, imagínate. Claro. Son actividades absolutamente incompatibles. Claro, claro. Y bueno, y generó una movilización muy fuerte en Sauce, y el gobierno hace poco tiempo, creo que fue fines del año pasado, la Dinama dijo que no autorizaba el proyecto, ¿no? Existe la Dinama, bueno, menos mal. La Dinama, digamos que es el organismo, la secretaría que tiene a cargo los asuntos de medio ambiente, ¿no? Sí. Y que ha dado rienda suelta a una cantidad de cosas, ¿no? En realidad, en un principio la Dinama estaba dispuesta a autorizar, ¿no? Fue claro. A partir de la movilización ciudadana, sí. No por un criterio técnico, sino por la presión de la gente que sí. Se dieron cuenta que era absolutamente inviable poner una minera ahí, ¿no? Era una locura realmente. Bueno, agradezcamos que son permeables por lo menos, ¿no? Sí. Bueno. Situación similar ahora se está viviendo también en Montevideo, en la zona de Pajas Blancas. Ajá. También se está queriendo, se trata de una pequeña mina y bueno, y ya los vecinos del lugar se están reuniendo, una situación bastante parecida. Claro, claro. O sea que lo en Uruguay hoy por hoy lo ambiental, lo territorial está teniendo una relevancia bastante importante, y sobre todo el tema del agua, que bueno, tenemos un problema grave de contaminación de los cursos donde se extrae agua, ¿no? Claro. Y ha generado una alarma pública importante. Y bueno, vamos a ver si logramos reaccionar adecuadamente a eso, ¿no? Porque es muy grave lo que está pasando. Por decirte algo concreto, en Tacuarembó, que ha habido un boom, digamos, de la venta de agua embotellada, que era impensable acá, claro. Unos pocos meses, ¿no? Claro. Sí, bueno. Digamos que en el Uruguay se abría la canilla si tomaba agua, ¿no? Claro, era casi un orgullo nacional. Exactamente. Saber que abríamos la canilla y tomábamos un agua que era saludable. Bueno, entonces estas cosas van a estar presentes en esta radio abierta que ustedes van a realizar. Exactamente. Porque a partir de las 11 pasado mañana, el 31 jueves. Exactamente, porque la candela, su su identidad es esa, ¿no? Es claro. El vínculo con la demás lucha, ¿no? No es la reivindicación de la radio en sí misma, sino de la radio como una herramienta, como formando parte, digamos, de todas estas luchas. Entonces, bueno, qué mejor que hacer un programa que tenga ese contenido, ¿no? Bueno, vamos a estar en contacto con ustedes, vamos a seguir este contacto con ustedes como lo venimos haciendo. Muchísimas gracias, Sebastián. Bueno, muchísimas gracias a ustedes, un abrazo grande y siempre la verdad que se han portado más que bien con nosotros y ojalá podamos estar al aire y tener alguna vez alguna retransmisión en conjunto. Dale, nos debes un duplex, un abrazo grande. Un abrazo. Un abrazo. Hasta luego. Sebastián Ríos de La Candela, Tacuarembó, Uruguay. La espera me agotó, no sé nada de vos, dejaste tanto en mí.